12:45, proseguimos en esta recta final de la mañana. Vamos a poner el foco de atención en la jornada que se conmemora, el día que se conmemora en este 31 de mayo. Cada año, tal día como hoy, se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco. Nada menos que más de 8 millones de personas mueren al año en todo el mundo a causa del tabaco. Y de esas personas, solo en España, unas 50.000. En esta ocasión es cierto que desde la Organización Mundial de la Salud además se ha puesto el foco especialmente en, junto evidentemente a los daños para la salud de las personas, también incluso en las consecuencias para nuestro planeta. El tabaco envenena nuestro planeta es el lema elegido este año para ofrecer también esa perspectiva de los daños al medio ambiente que causa la industria del tabaco. Nosotros hoy queríamos hacer referencia a ello. Lo cierto es que hay iniciativas que, por ejemplo, se están desarrollando en nuestra localidad. A las puertas del centro de salud ha ubicado un stand informativo en el que además se anima a dejar de fumar y hay, en ese sentido, múltiples iniciativas, como podrán imaginar, en nuestra comunidad autónoma y en toda la geografía nacional. Para hacer referencia a este tema, vamos a contar al otro lado del hilo telefónico con la coordinadora del Plan Integral de Tabaquismo en el Distrito Sanitario de la Sierra de Cádiz. Ella es técnico de promoción de salud y, de hecho, hemos conversado con Josefa Rojas en otras ocasiones, ya años atrás, para hacer referencia a esa lucha contra el tabaquismo por parte de las autoridades y de los profesionales sanitarios. Josefa Rojas, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos minutos, como decimos, en un Día Mundial Sin Tabaco, en el que son múltiples las iniciativas que se desarrollan, por ejemplo, en nuestra comarca, ¿verdad? Claro que sí. Hoy, el 31 de mayo, como cada año, la Organización Mundial de la Salud pues celebra el Día Mundial Sin Tabaco. Y con esta iniciativa lo que se quiere es ofrecer información sobre los riesgos de tabaco y apoyar la deshabituación del tabaco, informar y apoyar a las personas que quieran dejar de fumar. Promover la Organización Mundial de la Salud también pretende promover el hecho de que no se empiece a fumar. Ese mensaje va dirigido sobre todo a los jóvenes. Y también sensibilizar sobre la importancia de mantener los espacios libres de humo. Nosotros tenemos una ley desde 2005, que fue reformada en 2010, donde se prohíbe fumar en los espacios públicos, porque lo que intentamos con estas leyes es proteger la salud de los fumadores, pero también de los no fumadores. Nos referimos a aquellos que no fuman, pero si están al lado de una persona fumadora, pues también puede llegar a tener los mismos daños que el fumador. Y bueno, en cuanto a las estrategias que están puestas en marcha en la comarca, pues en todos los centros de salud de nuestra área de Sierra, pues en concreto en el centro de salud de Ubrique, pues se han puesto mesas informativas sobre los daños del tabaco, pero además sobre la posibilidad que tiene todo fumador de acudir, si lo ha intentado y no puede por sí mismo dejar de fumar, pues puede, o el centro de salud, su centro de salud, le puede ofrecer ayuda para dejar de fumar. O sea que el fumador no está solo, digamos. Pues en ello vamos a profundizar, si te parece, en unos instantes, en esos recursos, ¿no?, con los que se cuenta. Pero al hilo de lo que comentabas, ¿no?, esa ley de 2005 que después posteriormente fue reformada en 2010, que seguramente ha salvado muchísimas vidas con esas mayores restricciones en torno al tabaco, que fueron muy polémicas en su momento, pero que ya desde luego nos hemos habituado a lo que suponía. Y en ese sentido, incluso, ¿no?, los profesionales y autoridades sanitarias siguen insistiendo en que se vayan restringiendo, incluso aumentando el precio del tabaco para hacer más dificultoso para que mayor número de personas se vayan alejando también en ese sentido, ¿no?, del tabaco. Efectivamente, sabemos que hay una serie de medidas que hace que la gente fume menos. Por supuesto, la ley, el hecho de que haya una ley, pero aparte de que, por desgracia, que se sancione, porque si nosotros sabemos que no se puede conducir a más de 120 por la autovía de una carretera, pero no hay sanciones, la gente pues nos pasamos con la velocidad. Con el tabaco ocurre lo mismo. Sabemos, o prácticamente todo el mundo, porque hay mucha información, que no se puede fumar, por ejemplo, en la puerta de los centros de salud, en los hospitales, a las afueras de los, en el recinto hospitalario, y la gente sigue fumando, nos vamos encontrando colillas. Entonces, esta ley, y que se cumpla, pues, es fundamental. Sabemos, por supuesto, que las campañas, los medios de información, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, también hace que la gente se conciencie para dejar el tabaco, o por lo menos que no fumen en los sitios que está prohibido. Las advertencias sanitarias que tenemos ahora en las cajetillas de tabaco, ¿no?, con imágenes, bueno, que anima un poco a que las personas empiecen a preguntarse si es mejor dejar de fumar que seguir fumando. La prohibición también de la publicidad del tabaco. Hasta hace poco nos encontrábamos en los centros de educación, en los institutos, en las paradas de los autobuses, carteles con propaganda de cualquier cigarrillo. Hoy, afortunadamente, también con esta ley que acabo de mencionar, está prohibido también. El hecho de que aumente el precio del tabaco, el aumentar el precio del tabaco hace que se fume menos. Cuando un producto está caro, no solamente el tabaco, sino disminuye el consumo de cualquier producto que sube. Y sobre todo, dejan este producto los que tienen menos dinero, en este caso los que más nos interesa, que son los jóvenes. Y hay datos, hay estudios que dicen que si aumentamos el precio del cigarrillo un 10%, su consumo puede bajar hasta un 4% en países de ingreso alto. Pero en países con ingresos medio bajos, un 5%. O sea que está claro que si subimos el precio, baja el consumo. Y, por supuesto, nosotros desde Sanidad, desde profesionales sanitarios que somos, lo que queremos en todo momento es ayudar al abandono del tabaco y no culpabilizar al fumador porque fume. Son circunstancias, nosotros decimos, son circunstancias que le ha hecho tomar esa adicción o meterse en esa adicción. Sabemos que el tabaquismo es una droga muy potente y que dejar de fumar se puede, pero a veces, y ciertas personas, por su contexto, por su biología, pues es un poco complicado. Entonces, nosotros queremos insistir en la ayuda a dejar de fumar. Que en todos los centros sanitarios, en el hospital también, las personas cuando están ingresadas se le ofrece la ayuda, si es fumador se le ofrece ayuda incluso con fármacos, con parches de nicotina, si es su caso, claro, si reúne el perfil, y lo hace de forma gratuita. Después ya cuando vuelva a casa pues ya se tiene él que seguir financiando los tratamientos. Pero insisto, nosotros lo que queremos es llegar al ciudadano, decirle que es posible dejar de fumar, que el fumador pasa por distintas fases, que tiene que estar motivado, que es un esfuerzo, pero que aquí estamos los profesionales sanitarios para ayudarle. Por cierto, ¿cuál sería el perfil del fumador ahora mismo? Porque ya decimos que recordamos haber conversado con Josefa desde años atrás en relación a estos programas de antitabaquismo. ¿Ha variado en estos últimos años el perfil de la persona que fuma? Bueno, el perfil de no varía, se concentran en las edades donde más se fuma, es de la edad de 25 a 34 años, hombre, y el perfil de mujer más fumadora es de los 44 a los 54, de los 45 a los 54 años. Como en todo en la enfermedad, porque nosotros consideramos que el tabaquismo es una enfermedad crónica, hay una diferencia de género. En términos absolutos, es verdad que el hombre fuma más que la mujer. Hay más hombres fumadores que mujeres fumadoras. Pero la tendencia disminuye con respecto al hombre y aumenta con respecto a la mujer. O sea que el perfil, como digo, de la edad de 25 a 34 años es para hombres, de 45 a 54 años es para mujeres. Y cuanto mayor o cuanto menor sea su aspecto socioeconómico, su perfil social sea más bajo, hay más fumadores. O sea, por ejemplo, tenemos la clase universitaria, en los universitarios hay menos fumadores que las personas, hombres o mujeres, que solamente tienen educación primaria. O sea que hay diferencias de género, diferencias sociales, diferencias económicas, educativas, sí, hay diferencias en cuanto a eso. Pues para aquel fumador o fumadora que nos está escuchando ahora mismo, lo ha intentado, a lo mejor en alguna ocasión, pero no hay manera. ¿Qué recursos pone la sanidad pública a su disposición? Pues si es un paciente que va a su centro de salud, pues ponerse en contacto con su médico de familia, que entre los dos vea en qué fase está de dejar de fumar. Si está en la fase de querer poner una fecha ya, yo quiero dejar de fumar ya antes de un mes. Y bueno, pues entre los dos establecen sus estrategias de asistir a la consulta de tipo individual con su médico de cabecera. Si hay grupos y el paciente quiere acudir a los grupos para dejar de fumar, también lo puede hacer. Y en caso de que necesite fármacos porque tenga una dependencia alta, pues también hay fármacos que ayudan a dejar de fumar porque alivian el síndrome de abstinencia. Lo que hace un fumador cada vez que enciende un cigarrillo es eliminar el síndrome de abstinencia. Un fumador de 10 cigarrillos al día elimina 10 veces el mono, el síndrome de abstinencia a la nicotina, 10 veces al día. Entonces, con su médico de familia, pues pueden entre los dos hacer la deshabituación con fármacos, sin fármacos, con el médico de familia solo, con terapia de grupo. O sea, que ir a su médico de familia, y si es un paciente que está ingresado por unas circunstancias especiales, una operación o algo, o un problema crónico, en su hospital también le pueden ayudar a dejar de fumar a través del departamento de neumología y con ayuda de fármacos si es necesario, claro. ¿Existen programas posteriormente de seguimiento? Sí, el médico de familia hace un seguimiento hasta el año. La ayuda en el proceso de dejar de fumar, que al principio las sesiones son, tiene que acudir al médico de familia cada semana. Y después, cuando deja de fumar, pues ya las sesiones son al mes, 3 meses, 6 meses y al año. Su médico, su enfermero también, en algunos casos el enfermero, le hace el seguimiento hasta el año. Bueno, pues todo eso, por tanto, está a disposición. Lo primero es, si no se puede de forma individual, por tanto, contactar con el médico de cabecera y él nos va a guiar. Dependiendo de los recursos concretos en ese centro de salud, por ejemplo, en el caso de Ubrique, ¿existen grupos, también terapias grupales, podemos decir? Bueno, normalmente ya se están volviendo, claro, nosotros hemos tenido casi 2 años de pandemia y con el COVID, pues claro, las terapias de grupo desaparecieron de forma radical por la situación que tuvimos. Ya empiezan a reactivarse los grupos en los centros de salud. Pero siempre va a tener la posibilidad de que la atienda su médico de familia y bueno, si no hay grupo, también hay que decir, en honor a la verdad, que el hacer la terapia de forma individual o grupal no supone que vaya a tener más efecto una que la otra. Las dos, según la evidencia científica que tenemos, dan los mismos resultados. Son dos formas distintas, pero los resultados son iguales. Quiere decir, el paciente tiene que hacer una serie de tareas, que se comprometa a hacerla con su terapeuta y bueno, siempre con objetivos, siempre que se puedan cumplir, que acuerden los dos los objetivos, que sean pequeñitos y que se vayan cumpliendo. Y si hay recaída, porque en los procesos de deshabituación puede haber recaída, no supone un fracaso, sino volver a empezar porque recaí y evitar esas situaciones que hicieron que yo volviera a fumar y poner alternativas. Si recaí porque pensé que con un cigarrillo no pasaba nada, yo ya no fumo, y volví a fumar y me enganché de nuevo, pues pensar que esa situación, si se me da otra vez, tengo que buscar acciones alternativas y trabajarme también un poquito lo que es el pensamiento, las cogniciones. En fin, son terapias conductuales cognitivas que su médico la acompaña en el proceso. Y de forma individual o de forma grupal, los resultados son los mismos. Josefa, para aquella persona que esté pensando, bueno, yo creo que por mí mismo puedo dejar de fumar, ¿qué consejos igualmente le darías? Pues que puede ponerse manos a la obra que haga, ponga un día, nosotros decimos el día D, que es el día donde no se fuma más, y antes de ese día, pues, que empiece a hacer un registro del número de cigarrillos. ¿Cómo hago el registro? Pues yo, cada vez que cojo un cigarrillo, pongo hora en que lo cojo, situación, la situación es muy importante, porque muchas veces es la situación, los estímulos, los que disparan las ganas de fumar. Si yo, por ejemplo, llego a mi casa del trabajo, me siento en mi sillón favorito, veo la tele y enciendo un cigarrillo, pues he asociado el fumar a los momentos de relax. Entonces, yo tengo que poner hora en que cojo ese cigarrillo, situación, al llegar a casa, estoy relajado, necesidad que tengo de cigarrillo, todos los cigarrillos no se cogen con la misma necesidad, y cigarrillo que del 1 al 10, como yo le digo a mis pacientes, como si fuera un examen, lo evalúas del 1 al 10, por el primero de la mañana lo cojo con muchas ganas, bueno, pues ponle un 10. Al que lo cojo porque estoy aburrido, pues le pone un 0, un 1. Uh-huh. Entonces yo tengo que, como he dicho, ver la hora en que cojo cigarrillo, la situación, la necesidad evaluada de 0 a 1, y intentar al día siguiente, cada día, hacer un registro y empezar a disminuir aquellos que puntúo menos. Lo que le puntúa un 0, un 1, un 2, empiezo a quitarlo de mi vida, digamos. Uh-huh. Y voy dejando para el final los que he puntuado con un 10, los más difíciles. Pero siempre cuando llegue al día 10 tiene que ser cero. Entonces es un consejo que sería ese, ¿no? Reducir de forma progresiva el consumo de cigarrillos, el consumo de nicotina, e intentar hacer deporte, intentar comer sano, porque todo va en la misma línea. Son actividades saludables que cuando empezamos a dejar de fumar, pues es bueno también, no sé, salir a caminar, a hacer deporte, porque nos relaja y ayuda a llevar el síndrome de abstinencia. Mm. También, ¿no? Los consejos básicos son esos. Mm. También se suele decir, ¿no?, que es importante para motivarnos hacerlo por algo concreto, ¿no? Pues no sé, pues pensando mis hijos, o pensando, sí. Bueno, en, sí. Evidentemente tener ahí una motivación, desde luego, que bueno, pues te impulse aún más, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Nosotros, una de las actividades que hacemos con los pacientes es ponga, haga una lista de motivos por los que fumo y motivos por los que quiero dejar de fumar. Y eso es una balanza. Si los motivos por los que quiero dejar de fumar pesan más que los motivos por los que estoy fumando, pues estoy yo ya en posición de dejarlo, ¿no? Tengo más ventaja de dejar de fumar. Y es una actividad que siempre, como digo, hacemos con los pacientes. Y hay que decir también que no todas las personas tienen las mismas motivaciones, que no todos los grupos de edad tienen las mismas motivaciones, porque si yo pregunto a los jóvenes en los institutos motivos para dejar de fumar, ninguno me va a decir por la salud, porque lo ven muy lejano. A lo mejor a ellos nosotros incidimos más en los factores estéticos, en el olor, los dientes que se ponen amarillos, la tinción también de dedos, por factores estéticos, ¿no?, que es lo que más le llega, o el hecho de la capacidad pulmonar para realizar actividad física, los deportes, fútbol. Pero a las personas ya con una cierta edad, como he dicho, hay a los 45 años, ¿no? O sobre esas edades, ya el factor que pesa es el cuidarse, pero el cuidar la salud. Los motivos son distintos a mi nivel de grupo y después a nivel personal. Siempre los motivos hay que trabajarlos, cada uno los suyos. Lo cierto es que bueno, como decía al principio, por parte de la Organización Mundial de la Salud, en esta jornada, este año en concreto, ha centrado, ¿no?, su lema en lo que es el ámbito o el factor medioambiental, ¿no?, que además envenena nuestro planeta, el tabaco. Exactamente, o sea que para la Organización Mundial de la Salud este año, proteger el medio ambiente es una razón más que dar a los fumadores para que abandonen su hábito. Hay que decir que las colillas de los cigarrillos son uno de los residuos más comunes de basura en todo el mundo. O sea, en donde más se recoge son en playa, en orillas de río, en lagos. Y hay que decir que las colillas de los cigarrillos, en las colillas están identificados productos muy tóxicos como el arsénico, el plomo, la nicotina, y se filtran al medio acuático o se filtra al suelo. Entonces, incluso el humo del tabaco también puede contribuir a los niveles de contaminación del aire en las ciudades. En el humo del tabaco pues hay más de 7.000 sustancias tóxicas, dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos, que contaminan también los entornos internos y los externos. También la Organización Mundial de la Salud alude al hecho de que cada año se destinan miles de hectáreas a la agricultura y a la cura del tabaco. Y la deforestación para el cultivo del tabaco tiene muchas consecuencias ambientales graves, entre ellas la pérdida de la biodiversidad, la erosión, la degradación del suelo. Y como dato curioso que apunta la Organización Mundial de la Salud, nos dice que por cada 300 cigarrillos que se producen se necesita un árbol para la cura, solamente para la cura de la hoja del tabaco, o que también se estima, por hacer otra comparación, que las emisiones de la producción del tabaco en un año equivale a 3 millones de vuelos transatlánticos. Quiere decir que el tabaco también contamina, no solamente las colillas, sino el humo del tabaco también, el efecto invernadero. Entonces, bueno, pues... Sí, una razón más. Una razón más, efectivamente, exactamente. Pues se ha querido poner el foco, evidentemente, también en esas consecuencias medioambientales, al margen de las que todos debemos conocer ya, porque se insiste en ello, todos yo creo que somos conscientes, pero si te parece, Josefa, podríamos finalizar con ello, ¿no? En el plano de la salud, ¿por qué es necesario dejar de fumar? Porque has apuntado incluso las molestias de los olores, en el gusto de la persona, pero bueno, todo eso junto a factores estéticos y además lo cierto es que hay una serie de factores bueno, en torno a nuestra salud que desde luego son los que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cuáles serían? Pues sí, mire, yo quiero finalizar diciendo porque nosotros también le decimos a los pacientes que tenemos que pensar en lo bueno, porque yo voy a hacer un sacrificio muy grande al dejar de fumar, pero ¿qué beneficio voy a obtener? ¿Qué es lo que voy a obtener a cambio? Entonces, hay que conocer, por supuesto, los daños que causa el tabaco, pero hay que pensar en los beneficios. Y sabemos que a los 20 minutos de dejar de fumar empiezan a aparecer ya los primeros beneficios. La presión arterial y el ritmo cardíaco comienza a normalizarse solamente después de llevarnos 20 minutos sin fumar. Que después de 8 horas sin fumar, los niveles de nicotina y monóxido de carbono en la sangre se reducen a la mitad y el oxígeno de nuestro cuerpo empieza a normalizarse también. Cuando llevamos 24 horas sin fumar, disminuye el riesgo de infarto de miocardio y los pulmones empiezan a remover la mucosidad. Es cuando muchos pacientes nos dicen, si he dejado de fumar y ahora parece que tengo más mucosidad. Bueno, lo dejo ahí y después de 48 horas se recupera la capacidad de oler y el sabor. Muchos pacientes nos dicen, he dejado de fumar y ahora parece que como más porque la comida me sabe mejor, me huele mejor. Y es que después de 48 horas empieza a recuperarse el olor y el sabor a toda la colonia, la comida en el caso de comer alimentos. Y así podemos llegar a decir que 15 días sin fumar, pues son el periodo que muchos especialistas dicen que empieza a desaparecer la nicotina, que empieza a aparecer el síndrome de abstinencia, aunque aquí, por supuesto, el síndrome de abstinencia también muy individual. Una persona ya después de 15 días sin fumar empieza ya a pasarlo no tan mal, otros tardan un poquillo más, incluso hay gente que tardan menos, pero alrededor de los 15 días. Y así llegamos incluso a los 6 meses, podemos decir que aumenta la capacidad de resistencia a las infecciones, ahora que tenemos el tema del COVID y demás. O sea que, como digo, y para finalizar, el fumador tiene que pensar que va a hacer un esfuerzo, que va a hacer un sacrificio, pero que le va a recompensar en muchos aspectos económicos, sociales también, porque ahora hay muchos fumadores y dicen que no se puede ya fumar en ningún lado. Y, por supuesto, a nivel de la salud. Y podemos también añadir que nunca es tarde para dejar de fumar, ¿verdad? Nunca es tarde si la dicha es buena y dejar de fumar en cualquier momento se nos puede encender la chispa, la motivación que necesitamos, el esfuerzo, si podemos hacerlo solo bien y si no, acudimos a ayuda, que como digo y repito, los sanitarios estamos encantados de ayudar a dejar de fumar porque dejar de fumar es un problema de salud pública muy importante y que tenemos que atenderlo todos los días. Además, como comentábamos también al principio, depende mucho de cada persona. Es cierto que todos conocemos, ¿no?, en nuestro entorno seguro personas que de un día para otro dicen dejo de fumar y se acabó el tabaco y ya no vuelven a verlo, pero hay otras personas que sí que necesitan de ese apoyo y bueno, pues que no se preocupen, que también cuentan con esos recursos, ¿no? Efectivamente, hay personas que están muy motivadas y se le enciende la bombilla, como hemos dicho, y de un día para otro, aunque fumen un paquete, dos paquetes, dejan de fumar. Pero como todo el mundo no somos iguales, hay gente que lo pueden hacer, hay personas que lo dejan poco a poco, hacen una reducción gradual de la ingesta de nicotina y alquitrán. Hay otras personas que acuden a su médico de familia y a través de una ayuda psicológica y a través de fármacos. Hay muchas maneras, tenemos que encontrar la que más nos beneficia, la que más cómodos estamos con ellos y ponernos manos a la obra. De lo que se trata es de ponerse manos a la obra. Pues esperamos que a través de esta entrevista y precisamente coincidiendo con este Día Mundial sin Tabaco, muchas personas al menos se lo planteen, ¿verdad? Y que piensen en todo, toda esa reflexión que hemos realizado junto a Josefa Rojas, técnica de promoción de la salud y responsable, coordinadora del Plan Integral de Tabaquismo en el Distrito Sanitario de la Sierra de Cádiz. Pues Josefa, nos vamos a quedar aquí agradeciéndole, por supuesto, que nos haya acompañado. Y bueno, pues insistiendo en ese mensaje que debe mantenerse cada día a lo largo del año, pero que no está mal de todas formas recordarlo en un día como hoy, ¿verdad? Muy claro, hoy 31 de mayo es un día para empezar, para poner el día de. Muchas gracias y buenos días, buenas tardes ya, y animaros a todos, a aquel que fume, que empiece por lo menos a plantearse su forma de dejar de fumar. Muy bien, Josefa, nos quedamos con ese llamamiento. Gracias, un saludo. Un saludo, buenas tardes.